Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Sinéad O'Connor tendrá su propio documental. El documental de Sinéad O'Connor buscará explorar la historia de la propia voz de la controversial e incomprendida artista. Una de las artistas más icónicas y rupturistas de su generación tendrá un filme que cuente su versión de la historia. Se anunció el estreno de Nothing Compares, documental que explora la carrera y momentos más controversiales de Sinéad O'Connor. Además, ya se anunció la fecha y el festival en el que se estrenará este nuevo proyecto. El 20 de enero comenzará el Festival de Cine de Sundance 2022, uno de los eventos más importantes de la industria fílmica. Será en esta instancia donde se lanzará el nuevo documental de Sinéad O'Connor con un título inspirado en su más grande éxito, Nothing Compares to You. El proyecto estará a cargo de Caitlin Ferguson, documentalista que verá en este su más grande film a la fecha. Para esto, cuenta con archivos inéditos de la década de los 90s y una entrevista exclusiva con Sinéad. Por ahora, no se anunció un lanzamiento extendido a los cines. Cabe señalar que la historia de Sinéad O'Connor es perfecta para un documental musical. Después de todo, la artista pasó de estar en la cima de su carrera a ser despreciada por la industria tras cuestionar los abusos de la iglesia, hecho bastante adelantado a su época. Recientemente, Sinéad lanzó su propio libro de memoria, Remembering, donde detalla algunos de sus momentos más oscuros, incluyendo acusaciones de violencia por parte de Prince. Además, aseguró que en 2022 regresará a la industria musical con un nuevo álbum, No Veterans Dies Alone, que llegará en enero y será su primer disco en 8 años. Y en el Café Mañanero vamos a recordar esta canción del álbum Year of the Horse de 1991 y que obtuvo un premio MTV como el mejor video femenino del año. Recordemos, Nothing Compares to You. Nada se compara a ti con Sinéad O'Connor. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love.